Bueno, y vos sabés que sabíamos cantar en las peñas, porque yo empecé cantando. Pero no cantando como se canta ahora, viste, que los chicos debutan con micrófono. No, nosotros en esa época cantábamos en las peñas, así, en la mesa. Sí, no te escuchaba nadie, la ven acá en el cogote. Nada de micrófono, viste. Y si cantaba más o menos, la gente en esa época te mandaban un pingüino, que era una jarra de vino, así, ¿se acuerdan? Así, que Galtieri invadió las Malvinas porque le habían dicho que los pingüinos eran de 2 metros de alto. Bueno, y yo andaba siempre con 4 amigos míos que lo único que sabían hacer era andar conmigo. Y estábamos cantando en una peña ahí en la calle 9 de Julio, que se llamaba El Cheroga, ¿no? Y canté más o menos y ya mandaron un pingüino. Al rato mandaron otro pingüino más. Tres pingüinos, ya no estábamos rechupando. Uno de los amigos míos que estamos en Ushuaia dice: ¿dónde estamos? Y veíamos pasar las milanesas picadas así con ¿cómo se llama? Con sabor, con pancito, empanado, unos locrazos. Y entonces, un amigo mío que era el más vago de todo, de más vago de todo, que supo tener hernia, pero por contagio. Lo rozó un santiagueño una vez, lo contagió. Y dice, Nero, ¿por qué no te canta una canción que saque milanesa? Y le digo, ¿cómo hago para cantar y transmitirle mentalmente a la gente milanesa? Bueno, entonces me fui a Pocao para el lado del baño, y cuando paso para el lado del baño, en una puerta anterior estaba la cocina, y ahí asomaba un hervidor, esos coladores con papel madera floreciente de milanes. Y quebanas de milanes. Jardines babilónicos colgantes de milanes. Volví y le conté, le digo: ¿vos sabés que hay un aparato lleno de milanes? Y el vago me dijo: anda, chóriate uno. Y yo, que era Gil, fui. Fui, pero sin plan. Iba hacia la cocina sin plan, viste, como cuando volví a tu casa y yo, pues, no sabes qué decir. Y estaba abriendo la puerta y todavía no tenés coartada. Así iba yo. Y cuando llegué a la puerta de ahí de la cocina y vi las milanesas, estaban dos jujeñitas que eran las que hacían las milanesas. Entonces las miré fijo, las saludé y manoteé una. Y estaba hirviendo la hija de él. Y ahí la tiré para arriba y la llevaba la cabecita, taquito. Parecía Maradona. Entré con la milanesa al baño, le pegué un taquito fuerte al inodoro. Y ahí quedó, y ahí quedó. Me miraba con esos ojos que solo las milanesas tienen. Y nunca la pude comer. Qué grande, bueno. Y en esa época, yo los conocí a los de Córdoba, que ahora son los cuatro de Córdoba. Con lo cual le vamos a cantar esta hermosa cueca que se llama Recordando su aroma. Ahí va, se va la primera.